Saludamos al médico Gustavo Vera, ex director de salud en la provincia. Gustavo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buenos días. Buen día a vos y a toda la audiencia de tu radio. Gustavo, ha trascendido en algunos portales que el Frente de Salud, una agrupación que usted integra y que trabajó durante la campaña de Carlos Berna, es uno de los impulsores de este proyecto que finalmente... decreto que firmó el gobernador Carlos Berna para que se reduzca el pago de ganancia a algunos trabajadores estatales. Sí, en realidad es verdad, es decir, hubo otra gente también que trabajó, no solamente nosotros. El Frente de Salud trabajó arduamente para mejorar el sistema de salud y después, bueno, nos dimos cuenta que tocaba otros sectores, no solamente este. Esto fue una idea porque se trabajó en todos los pueblos del interior y en todos los lugares de la provincia, y uno de los problemas más graves que tenía el sistema fue el tema de las famosas guardias médicas, que en el 2008 fueron afectadas por una decisión tecnócrata, incorporarla al sueldo, se blanqueó, y eso hizo de que la mayoría de los profesionales hacían 7, 6 y cobraban 3. Esto también después afectó al full time, los médicos en la provincia, no solamente médicos, profesionales, tienen una dedicación exclusiva, que es el 200% de la categoría 8, que también fue afectada por este impuesto a las ganancias, lo cual, esto más otros problemas, hizo de que se vayan despoblando los profesionales, médicos y otros también, en muchos lugares del interior y en los hospitales grandes con el tema de las especialidades. Nosotros hicimos un diagnóstico que fue una herida de muerte al sistema de salud, esta medida tecnócrata del 2008, y bueno, y trajo problemas de funcionamiento en el sector. No, siempre hablamos lo mismo, no queremos decir y hablar de dinero, ni hablar de que ningún profesional se hace rico con una guardia, pero muchos profesionales se fueron del sistema, se fueron a otras provincias, y es más, se fueron a las provincias del norte. Doy ejemplos, un compañero se fue al Chaco, es decir, donde en otros lugares estaba solucionado y en La Pampa no. ¿Y cuál era la solución que había en el Chaco? La solución que nosotros propusimos es prácticamente el decreto del señor gobernador. Es decir, no entramos en soluciones de gremialismo, ni en otras soluciones, ni hablar si el impuesto a la ganancia es un tema justo o injusto, sino que había ítems como el tema de guardia, el tema de la dedicación exclusiva, que en el decreto figura la dedicación especial, el tema de la dedicación de la función también. ¿Por qué? Porque se han nombrado directores y después cobraban menos que el médico sin cargo. Y el tema de guardias que la guardia es un tema muy, muy, muy complicado, hay problemas en todo el país, pero este es un paliativo muy importante para solucionar el sistema. Tal es así que el gobernador se comprometió en la presentación de la campaña en el Fortín de ya había decidido retirar el sistema de guardias, el sistema de impuesto a las ganancias a las guardias médicas y no médicas, porque son profesionales y no profesionales. No solamente tocó a los médicos, tocó también a las no profesionales. Y cuando se le preguntó sobre el tema del adicional al full time, dijo que iba a esperar lo que Nación iba, en ese momento no se sabía quién era el presidente, lo que Nación iba, si lo iban a levantar. Bueno, se tomó una medida en marzo de 2016, donde el gobernador, por una medida técnica, retira la guardia del impuesto a las ganancias, y ahora viene lo del decreto a solucionar este tema. Lo que dicen que es inconstitucional, lo que hizo... Bueno, ¿qué pueden decir? Nosotros somos profesionales médicos y técnicos, y nosotros lo que vimos que el sistema de salud se vino abajo en los últimos 5 años, y esta es una de las causas. Yo no puedo, no soy abogado, por eso el gobernador después, esta idea, porque fue una idea escrita también, que la tiene escrita, él después la puso en manos de sus equipos técnicos para llevarla a cabo. Ha hecho los estudios pertinentes. Nosotros en eso no nos podemos meter. Sí sabemos que la realidad, vos vas a los pueblos de la provincia, Santa Teresa se quedó sin médico por esto, Bernasconi tenía 3, ahora tiene 2, General Hacha se empezó a quedar sin médico, donde trabajé yo 10 años, 25 de mayo era terrible, era más caro el alquiler que lo que cobraban los profesionales, y muchas localidades, puedo dar ejemplos, Chacharramendi, puedo dar ejemplos en todos lados, donde se despobló. No es la única causa, ¿no? Pero es una de las causas clave por el cual, como es el tema de los médicos, se fueron de la provincia. Y acá estamos hablando de recursos humanos, no estamos hablando de gente que debe, de gente como es que está lucrando con su profesión. Sí, sí. Vera, ¿lo han notado ya en el sueldo una mejora en el ingreso a partir de que se sacaron estos ítems? Se notó desde el momento de que en marzo el gobernador, por una decisión técnica administrativa de hace un año, las guardias las sacaron del impuesto a las ganancias. Se notó y empezó a ver más, empezó a, de a poco, porque esto es de a poco, porque un profesional no se trae en un día, un profesional se trae, un trámite administrativo para incorporar a un profesional tarda más o menos 6 meses, es decir, hasta incorporarlo y todo, se fue notando, lo que sí, el decreto empezó a funcionar ahora, hace 2 meses, ¿no? Hace 2 meses. Muchos profesionales ni saben por qué han tenido menos descuentos. Ahora estamos explicando, nos están llamando, y bueno, la gente está contenta en realidad. Nosotros lo tomamos para salud. Después nos dimos cuenta, porque hacemos guardia con otros sectores, por ejemplo, con agentes de policía, y los policías nos decían lo mismo con su adicional. Claro. Después, hablando con los docentes, también impacta a los docentes. Impacta a un sector muy importante de los estatales en el sistema de salud. Es cierto que en los sistemas, gente de ramas generales y en eso, no los impacta tanto. También los impacta cuando tienen jefatura. Pero era un problema de funcionamiento, que nosotros se lo presentamos al gobernador Carlos Berna como un problema de funcionamiento. Sí, sí. Y él se prometió, no solamente con el Frente de Salud, sino con todos los profesionales, en solucionar el sistema para que la gente tenga mejor atención. Claro. Bien, Gustavo, le agradecemos estos minutos con Radio Carmen. No sé si quiere agregar algo. No, nada más que nosotros lamentamos las expresiones de algunos sectores del intendente Alton Aguirre, lamentamos las expresiones también de Torroa y lamentamos de algunas personas que están tomando esto como tema de funcionarios, porque no es así. Cuando se mejora el recurso humano, mejoran los sistemas. Y no es hacer un hospital nuevo, es más, hemos criticado la posición de Jorge que hacía un hospital nuevo y no hacía esto. También se lo presentamos al gobernador Jorge en su momento, lo hemos presentado con gremialistas, vía como es los gremios y todos, y Jorge no hacía caso. Jorge creía que el sistema iba a mejorar haciendo un hospital nuevo. El hospital nuevo está bien, nadie lo discute, es indiscutible, pero sin recurso humano y sin tener, es decir, es muy simple, si vos haces 3 guardias tenés que cobrar 3 guardias. No hablo de un tema salarial, hablo de un tema de funcionamiento. No podés hacer 7 y cobrar 2. La gente se cansa y se va o busca otra alternativa. Claro. Bien, Gustavo, le agradecemos estos minutos de nuevo. De nada, por favor. Bien. Muchas gracias. La palabra del médico Gustavo Vera, exdirector de salud de la provincia, integrante de este Frente de Salud que